termotanques solares en el mundo están ya muy impuestos, ya desde hace años. En la Argentina, por cuestiones de haber tenido tarifas que por ahí estaban a unos precios muy accesibles hacia la gente, es como que costó el desarrollo. Ajá. Pero a partir de las nuevas tarifas, en realidad, así como en todas partes del mundo, desde Asia, como en América del Sur o en Europa, uh-huh, es lo que se está utilizando, ya ha reemplazado lo que es gas o electricidad en un 30% en esos lugares que mencioné anteriormente, uh-huh, ha reemplazado a lo que es calentar agua con los sistemas tradicionales. Claro. Acá esto recién está comenzando. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Qué características tiene especiales un termotanque solar? El funcionamiento de los termotanques solares que nosotros estamos trabajando son los más sencillos, uh-huh, son los que se denominan termotanques por termosifón, no tiene ningún tipo de mecanismo, el agua circula, ingresa el agua fría dentro del termo y por unos tubos de vidrio que tienen una capa entre un vidrio y otro especial de absorción de las calorías que genera el sol, de los rayos solares, uh-huh, y eso hace que el agua más pesada, que es el agua fría, se ubique en la parte inferior del tubo y en la medida en que el agua va calentando sola, sin ningún tipo de mecanismo, simplemente por el termosifón, como se denomina el sistema, uh-huh, va subiendo y ascendiendo hacia el termotanque. ¿Y la instalación es fácil o requiere de algo complejo? En realidad la instalación es más sencilla que un termotanque a gas o eléctrico, uh-huh, o igual podríamos decir, en el caso del eléctrico, en el caso del gas realmente es más sencilla. Simplemente hay que hacer una conexión de entrada y una conexión de salida por donde, uh-huh, entra el agua caliente y por donde va a salir donde entra el agua fría va a salir el agua caliente. Es directamente así. Es directamente así, es muy sencillo. Ajá. Cualquier plomero, sí, nosotros decimos que tiene que ser matriculado por una cuestión profesional, que hay que respetar a los profesionales que han estudiado, pero en realidad es muy sencillo el armado. Bien, bien. Bueno, precisamente para eso te iba a preguntar si esta charla técnica que vas a brindar, vamos el viernes 1 de junio a las 7 de la tarde, es orientada a los profesionales de, bueno, gasistas, plomeros, matriculados, gasistas, porque, bueno, se van a tener que adecuar ahora a este tipo de tecnología, ¿no? También para saber instalarlos, o sea, ¿es para profesionales o para el público en general? ¿Es una charla técnica con términos técnicos? No, es una charla, primero de información de cómo funciona el producto, okay, y después una cuestión técnica, y después es de instalación, de distintas formas de instalaciones. Perfecto. Pero está abierta a todo el mundo, uh-huh, para quienes quieren participar. En realidad está dada para profesionales del gremio, como son los gasistas, que tal cual como dijiste vos, uh-huh, para no perder cliente, tendrán que comenzar, porque en realidad no se necesita un matriculado gasista para estos casos. Ah, claro. Porque no hay gas. Claro, claro, claro. Claro, sí. Podríamos decir que lo que se necesita es un plomero matriculado. En los lugares que lo hay, en algunos, sí, lados son gasistas, plomeros, todo con el mismo título. Uh-huh. Depende a veces las provincias. En la provincia de Buenos Aires son gasistas, plomeros. Perfecto. A todo el mundo, arquitectos, ingenieros, gente de la construcción. Claro. Y público en general. Claro, porque lo que se viene, bueno, todo el mundo se tiene que adecuar a las nuevas tecnologías y aquellos que ya están trabajando sobre energías renovables, esta charla técnica le va a venir muy bien. Sí, por supuesto. Principalmente no porque sea muy compleja la instalación, uh-huh, sino simplemente por el desconocimiento. Bien, bien. Bueno, son productos nuevos, entonces viene bien. Para quienes, también por supuesto que esta charla nosotros la damos fundamentalmente también para los vendedores del salón del negocio. Claro, claro, claro. Porque lo importante en los termotanques solares, uh-huh, a diferencia de los termotanques tradicionales, uh-huh, es muy importante venderle al consumidor, al cliente, claro, el termotanque que realmente necesita. Exacto. Porque tenemos que tener en cuenta otros tipos de parámetros que no son los parámetros que utilizamos cuando vendemos un termotanque tradicional, porque acá vamos a tener solamente el momento que se va a calentar el agua, el momento en que tenemos rayos solares. Claro, bien. Esto no significa, de que los termotanques, ahora actualmente, los nuevos termotanques que están saliendo, no vengan con unos accesorios que nosotros le llamamos un kit tecnológico, que consta de un kit que recibe a través de una sonda del termotanque el nivel de temperatura y el nivel de agua. Bien. A partir de esa información, una caja controladora electrónica programable va a hacer encender una resistencia eléctrica y va a hacer que se abra una válvula. De acuerdo a los parámetros que nos va a indicar la sonda, se va a abrir en el momento adecuado el ingreso de agua, y si fuera necesario en algunas circunstancias especiales, de algunos días muy especiales, por distintos motivos, se necesite que aquí la resistencia eléctrica encienda, enciende. Perfecto, perfecto. Y la última pregunta, y no te molestamos más. Estos estos termotanques solares, esto hay, una vez brindada la charla, ya van a estar en el showroom de Casa del Crédito para poder, bueno, los vendedores asesorar a aquellos compradores y ya llevárselos a su casa, inclusive con ya también el personal adecuado de instalación, ¿no? Sí. Ya hace un mes que los tienen en exhibición. Bien. Y ya están disponibles a la venta. Bien. Así que nosotros lo que vamos a hacer es ir a reforzar la capacitación. Digamos, la capacitación con la gente del gremio y con los vendedores del salón. Perfecto.